suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño, me siento solo si no estás conmigo. Aunque me has prendido todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma mía. Segundo a segundo te amo día a día, con cada latido de mis sentimientos. Quiero que me entiendas todo lo que digo. Quiero que lo escuches en esta canción. Todo lo que tengo, todo lo que vivo, ya no vale nada, no tiene sentido si no escucho el brillo de tu dulce voz. Te extraño y me siento solo sin ti. Me siento solo si no estás conmigo.